Martes 30 de octubre. Recursos para la unidad de la Iglesia. Evidencia. Hechos 2:47. Que vivamos juntos en unidad. Es una frase del himno nacional de Kenia. Al cantarla, los ciudadanos reciben la inspiración de que son uno, sin importar las diferencias individuales. En la Iglesia, la unidad es igual de importante, razón por la cual los primeros cristianos mostraron unidad con Cristo y entre ellos. Luego de la ascensión de Cristo, el tema de la unidad se volvió más real para los apóstoles. El punto culminante llegó el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Hechos 2, versículos 1 al 13. Mediante la firme comunión y la oración, experimentaron un sentido de unidad que les permitió realizar milagros y maravillas en el nombre de Dios. Algunos de nosotros podemos pensar que es imposible lograr la unidad, ya que tenemos diversas culturas y distintos trasfondos, y disfrutamos de cosas diferentes. Sin embargo, Dios ha provisto suficientes recursos mediante los cuales los creyentes pueden lograr y mantener la unidad en la Iglesia. El apóstol Pablo mencionó esos recursos a los filipenses, una de las primeras iglesias en enfrentar la desunión, Filipenses 2:1, Hechos 6:1. Tenemos ánimo en Cristo. Una de las cosas que tenemos en común como creyentes es el aliento que recibimos de nuestra relación con Cristo. Podemos pasar por diversos desafíos en este mundo, pero tenemos a Cristo de nuestro lado para consolarnos en el dolor y alentarnos en los momentos difíciles. Como creyentes, tenemos la enorme promesa de que Cristo estará con nosotros, siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Tenemos el amor de Cristo. Una vez que lo aceptamos como nuestro Salvador, se nos asegura el amor incondicional de Cristo. La Iglesia Adventista Mundial no puede permanecer unida si sus iglesias individuales no viven el amor de Cristo. Para la Iglesia primitiva, el amor de Cristo les dio ánimo para continuar en comunión y oración. Ante la ausencia del amor de Cristo aparece el temor. Primera de Juan 4:18. Tenemos el rechazo o perder nuestras posesiones o nuestra vida. No obstante, cuando experimentamos el amor de Cristo, podemos crecer en la unidad, sabiendo que si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Romanos 8:31. Tenemos comunión con el Espíritu Santo. Para la Iglesia primitiva, el Espíritu Santo llegó el día del Pentecostés. Él dirigió sus acciones y les permitió entenderse unos a otros, aunque procedieran de distintos trasfondos. Los cristianos en la actualidad recibimos el Espíritu Santo a través del bautismo. Pablo escribe, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Primera de Corintios 12:13. Con el Espíritu Santo en medio de nosotros, estamos confiados en que seremos un cuerpo en Cristo, con dones espirituales que podemos usar para glorificarlo y para edificarnos unos a otros. Para pensar y debatir. ¿Qué podemos hacer como jóvenes adultos para mejorar la unidad en la Iglesia a nivel local y a nivel mundial?